creo que es fundamental para demostrarle a nuestros gobernantes de que no estamos solos, de que hay un pueblo que nos apoya, de que no estamos dispuestos a callarnos ante esta injusticia que estamos sufriendo, y fuertes, ¿no es cierto?, en esta lucha, que es lo que uno más necesita en esto.